Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Y en este nuevo recorrido estamos estudiando ahora el Evangelio en Gálatas. Sabe, en este tiempo, cuando se va a conmemorar el quinto centenario de la Reforma Protestante, cuando recordamos a Martín Lutero, él halla en ese libro una verdad extraordinaria: cómo obtener la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas se convierte en una invitación a entender que hay que permanecer fieles al Evangelio tal como lo presentó Jesús. Bienvenidos a este tema. Tenemos una invitada especial, el director de educación de la Asociación Centro Occidental en la ciudad de Medellín, y a la vez dirige el Ministerio Infantil, el presente y el futuro de la Iglesia. Dina, bienvenida. Gracias, pastor. Me alegra muchísimo estar en este lugar. Bueno, vamos entonces a hablar de Pablo, que es toda una historia de la gracia de Dios. ¿Cómo lo ha encontrado, Dina, el tema? Bueno, para mí es muy interesante mirar que, aunque vamos a estar trabajando Gálatas, la lección inicia desde Hechos de los Apóstoles, que está muy ligado allí. Y es muy interesante ver el texto que se ha escogido como el versículo central de la lección de esta semana, por favor, que se encuentra en Hechos 11, 18, y dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Impresiona, hermana Dina, y usted hará sus comentarios. Uno, como una actitud de reverencia, silencio, mire la grandeza de lo que Dios hace, y la otra, de alabanza. Y también de asombro. Sí, total. ¿Y asombro por qué? Porque allí inicia una nueva etapa para la vida de la raza humana. Dios promete de aquí en adelante una salvación por gracia. Cristo ya pagó, iniciamos una nueva etapa y el Evangelio será proclamado a todos y todos podrán tener la bendición de la salvación. O sea, estamos diciendo que la orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio era a toda tribu, lengua y pueblo, ¿no? Sí, a señor. Todo lugar. Incluidos estaban allí los gentiles para ellos, que eso serían toda tribu, lengua y nación. Tal cual como dijo el Señor, será predicado este Evangelio en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Importante lo que usted destaca, porque nos está diciendo que en una sociedad donde se creía que solamente el Evangelio era para los judíos, Dios aparece para hacer maravillas. ¿Y cómo lo va a hacer? Hablemos de ese perseguidor de los cristianos. Es impresionante ver las estrategias, ver las formas como Dios va desarrollando los hilos de la historia de su pueblo. Y es muy interesante ver cómo Dios utiliza específicamente un hombre a quien los cristianos le temían para ser quien lleve el Evangelio a los gentiles. Dina, no sé qué ves ahí cuando miramos a un hombre que es como sincero, ¿no? El judío tenía en su mente el pensamiento de que va a llegar un rey glorioso que les va a dar libertad a los romanos, y él está haciendo ese trabajo, ¿no? Bueno, me causa mucha curiosidad mirar cómo Pablo hace este trabajo desde lo más profundo de su corazón y con bases reales. Es decir, él se basa en un escrito está. Él desea que ese Mesías venga pronto y está apresurando esa venida del Mesías. Sin embargo, es equívoca. Lo está haciendo de una manera equivocada porque él, en su necesidad de que el Mesías venga rápido, él lo está enfocando desde el poder político. Él anhela un Mesías que cumpla con los requerimientos que el pueblo de Israel de esa época, el pueblo judío, había percibido, es decir, un rey. Nunca lo miró desde la manera como Dios lo estaba proclamando. Que primero debería haber el siervo sufriente y después sí el rey glorioso, ¿no? Amén, así es. Dina, ¿qué piensas de ese celo y fervor? ¿Crees que deberíamos tenerlo los que tenemos el mensaje hoy? Claro que debemos tenerlo, debemos ser celosos, fervorosos. El Señor anhela eso, pero anhela algo más, que escuchemos su voz. En la medida que escuchamos su voz, el celo y el fervor que el Señor produzca en nuestro corazón será el adecuado. Esto también nos anima, pienso, que a veces encontramos gente muy reafirmada en su posición tradicional, pero Dios puede abrir los ojos, ¿cierto? Claro que sí, claro, a veces en ese caminar nos equivocamos y ese fue lo que le sucedió, eso fue lo que le sucedió A Saulo de a Tarso. Saulo. Porque aquí dice que él estaba convencido de estar en lo cierto. Claro, y de hecho, aunque nosotros no podemos comprobar que Saulo realmente participara de manera directa en el La muerte de ataque y la Esteban, ¿no? muerte de Esteban, sabemos que de manera indirecta sí estaba participando y eso genera una controversia grande y un rechazo muy grande del pueblo cristiano que recién se estaba formando. Así es. Y pasamos a mirar de ese perseguidor su conversión. Esa conversión es espectacular, es asombrosa, genera un testimonio maravilloso para quienes estaban con él en ese momento y quienes tuvieron la oportunidad de escuchar la historia, no solo contada por los que estaban a su alrededor, sino por él mismo, que de hecho lo hace en tres momentos diferentes, ¿verdad? Y nos habla eso del poder del testimonio, ¿no? Lo que Dios ha hecho en mí. Ok, claro, eso es muy importante porque a veces nosotros queremos hablarle a la gente de la salvación mostrándoles personas santas, que nunca nos hemos equivocado y eso puede de cierta manera alejarnos porque a quienes le estamos llevando el testimonio es a personas pecadoras, Así es. igual que nosotros. Entonces es muy interesante como Saulo dice, vea, yo hice esto, pero el Señor hizo esto en mí y ahora me dice, haz esto. Y eso yo diría al pensar en nuestros televidentes que se transmite un mensaje de esperanza. ¿Qué le diríamos a quien batalla con su genio, con su manera de ser? Si hay un hombre como este que Dios cambia, ¿cómo no podría cambiarlos a ellos? Claro, si Dios puede hacerlo con otros, es inevitable, indiscutible, que también lo puede hacer conmigo, pastor, pero a mí me gustaría que leyéramos el texto, de pronto el que está más resumido, que es el de Hechos 26, 12 y 19, pastor. Magnífico. Vamos a Para. mirar uno de esos tantos testimonios, ¿no? Ok. Vamos a leer entonces, dijimos, desde el verso número 12 al al 19, 19. capítulo 26. Aquí está Pablo relatando su conversión como la profesora Dina lo ha indicado. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, está hablándole al rey Agripa, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Profesora, me da la impresión que en esto último está toda la misión que tenemos que hacer, pero hablemos de esa conversión. Ok, quisiera iniciar por algo muy interesante. Pablo no solamente estaba convencido de lo que tenía que hacer, sino que era parte del proyecto que tenía la iglesia de esa época. Y no hablo de la iglesia cristiana, sino de hablo de la iglesia Judía. judía. Correcto. Era su proyecto grande, Hombre clave también, ¿no? hombre clave. Entonces, él estaba no solamente convencido, sino que estaba siendo partícipe de un proyecto grande que existía en ese momento y era fiel en cumplir la labor que le había sido indicada. Dina, yo miro aquí el pasaje y cómo a este hombre que el texto bíblico dice que Saulo de Tarso respiraba amenazas y muerte, ese era su vivir. Cómo Dios le encomienda una tarea tan grande, ¿no? Dice, debes levantarte, debes ponerse sobre estos pies porque tú eres ministro, eres testigo. ¿Nos llama a Dios a lo mismo también? Claro, pastor. Y no necesariamente tenemos que ir a una facultad de educación para ser testigos. No es necesario, pero yo quisiera resaltar algo. Por favor. A ese Saulo, a quien nosotros lo hemos visto más con ese título de perseguidor, de fuerte, de destructor, es un hombre que conocía a Dios. Sí. ¿Y sabe por qué puedo decirlo? Porque él le dice, ¿quién eres, Señor? Quiere decir que está reconociendo a ese Dios supremo, es decir, tenía una relación con él, había estado muy cercano, se preocupaba por tener comunión con Dios, aunque estaba equivocado. Entonces, lo que yo quiero resaltar allí es que probablemente existen muchas personas que están deseosas de estar cercano a Dios, saben que existe un Señor, lo han estudiado en las Escrituras, pero no han tenido el encuentro, es decir, conocen, temen a ese Dios, pero ha faltado ese momento de encuentro y es el que Dios proporciona a Saulo en ese momento. Para tener un encuentro con Dios, tú no tienes que ir a una universidad. Ahora no estoy diciendo que es malo ir a la universidad. No. Si podemos hacerlo, servimos mejor. Claro, pastor, sí. Es necesario. Los jóvenes todos deberían estudiar una carrera profesional. Pero la salvación y el encuentro con Dios no se da en un aula, se da en la comunión personal. Y Saulo había avanzado en esa comunión, pero no había llegado a ese encuentro personal. Entonces me encanta resaltar que él tenía comunión, aunque no habían tenido todavía ese encuentro, a pesar de la persona que era Pablo. No era un ateo, un escéptico, no era. Creía en Dios. Era sensible. Era sensible. Era sensible. Eso es algo de destacar de la vida de Saulo. Me parece que podemos volver sobre el tema del fervor y el celo que él tenía. Dios sabía que ese hombre con ese celo, porque él no hacía las cosas por conveniencia, no las hacía como un compromiso de momento, él estaba convencido. Yo pienso que Dios vio en Saulo un hombre que con todo ese fervor y celo podía hacer mucho por él. ¿Qué piensas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Dios necesita jóvenes, niños, mujeres, adultos, ancianos, que sean leales, que sepan hacer las cosas, pero no solo que las sepan hacer, sino que sepan responder a la iniciativa que han tenido y que Dios les ha puesto en su corazón. Es decir, sean leales a un rumbo que ya han escogido. Y eso es necesario para el cumplimiento de la misión del Señor. Otro aspecto que usted destacaba, que quiero que de pronto amplíe un poquito, es si Pablo está sinceramente pensando que trabaja para Dios, pero usted lo subrayó, no había una conversión. Hoy vivimos en un mundo en que dice, yo creo en Dios, no le hago mal a nadie. ¿La experiencia de conversión es esencial? Claro. Si no hay conversión, estamos en cierta manera impedidos para cumplir correctamente la misión. Puedo estar allí, intentando cumplir la misión. Y caminando equivocadamente y pensando que sigue el camino, ¿no? Eso es, pastor. Bueno, esto, hablemos un poquito más acerca de la importancia que tiene el recordar cómo Dios nos transforma. Aquí el autor dice, piensa en tu propia experiencia de conversión, porque es importante no olvidar nunca lo que hemos recibido de Cristo. Ok, pastor. Para responder eso, quiero mencionar el caso específico de Saulo. De Saulo. Saulo queda ciego en ese momento. Dios le dice, viene alguien a buscarte y espera allí, en Damasco. Y al mismo tiempo el Señor se le aparece a un hombre. Ananías. Ananías, y le dice, debes ir a buscar a Saulo. Y allí es donde quiero empezar a dar la respuesta, porque Ananías dice, no puede ser. Ese tipo perseguidor. A ese no, o sea, no, es una trampa. No tienes otro, Señor, sí, ¿por qué sí. tengo que ir a él? Ajá. Es muy importante entender que dentro de este plan de salvación que Dios ha generado para poder restaurarnos a nosotros, el Señor no tiene límites. Así es. El Señor, dice la Biblia, que puede poner a hablar las piedras si nosotros no total, hablamos. Total. Entonces no existe un límite para el Señor, pero sí lo existe a veces para nosotros. Nos parece imposible que el Señor pueda usar a alguien que estuvo equivocado antes. Yo quiero decir hoy, en esta ocasión, no tengas miedo si el Señor te habla de pronto a través de piedras o te habla a través de personas que tú considerabas que su testimonio pasado no fue el mejor, pero si está conforme a un escrito, el Señor te está hablando a ti también. Y te pide que no estés mirando ese pasado, sino que mires y escuches la palabra que el Señor ha puesto para ti en esta ocasión. Y ante esa perspectiva que acabas de plantear, también cuando somos enviados como misioneros, no podemos pensar, pienso, que es imposible que esa persona cambie. ¿Qué mensaje de esperanza le damos a un misionero que tiene que enfrentar toda clase de gente? Bueno, la Biblia dice que ese no es el proceso de nosotros. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es llevar el Evangelio. Sembrar esperanza, ¿no? Pero que quien convence de pecado y quien transforma a la persona es el Espíritu Santo. Así que yo digo, gracias, Señor, porque no va a ser por mi capacidad, sino por el Espíritu que ya el Señor ha derramado sobre su pueblo. Y sabe, pastor, que eso es lo más emocionante en la conversión de Pablo, porque la lección y los textos dejan ver que Pablo estuvo 3 días ciego, esperando que llegaran ceguera a mí. Ceguera física y ceguera espiritual. Pero una ceguera que fue llevándolo a la luz antes de tener la luz física. Porque el comentario dice que esos 3 días fueron la posibilidad que Dios le dio a Saulo para que reflexionara en todas las profecías que él conocía muy bien, mejor que muchos otros. Y entonces fue donde el Espíritu Santo le pudo ir mostrando y convenciendo justo de eso, de pecado, de que era el momento de cambiar, de dejarse guiar y de aceptar el nuevo plan que Dios tenía para él. Entonces, Dios le propone una ceguera física para darle una visión espiritual. Y usted lo pudo haber estudiado, donde dice que no comió esos 3 días porque ayuno y oración. En comunión con el Señor. Entonces, qué interesante es ver cómo nadie había venido a hablarle a Saulo, sino el Espíritu Santo le había hablado en ese momento, durante esos días, y pudo él tener ese momento de transformación. Correcto, iba a cumplir una misión muy grande. Volvemos al tema del Evangelio que llega a los gentiles. Encontramos que Dios sabe dónde ubicar sus misioneros, cuál es la sede principal y qué puede ser efectivo. Hablemos de ese tópico, Dina. Ok, pastor. Es interesante cómo, vuelvo a repetir, Dios tiene los hilos de la historia de su pueblo en sus manos. Él está al control, Él no lo ha soltado. Y así como escogió Jerusalén como un lugar estratégico para el pueblo judío, cuando Él decide dar el Evangelio de la gracia y llegar a los gentiles, escoge un lugar muy apropiado. Y es Antioquía. De hecho, Él había hecho provisión para que muchos se dispersaran y justo llegaron a ese lugar huyendo de la persecución a los recién conversos cristianos. Y entonces Dios los ubica estratégicamente en este lugar. Es decir, eso que parecía que era un problema, ser perseguidos, era la posibilidad que Dios estaba dando para que ellos se ubicaran en un lugar estratégico. Y eso último nos recuerda lo que Pablo escribiría a los corintios: nada podemos hacer en contra del Evangelio, sino a favor del Evangelio, ¿no? Claro. El enemigo dice, los persigo, y lo que está haciendo es esparcir la semilla donde no había. Y entonces Dios los ubica en un lugar donde sería mucho más fructífero el Evangelio de la gracia para llegar a los gentiles, porque probablemente sería muy difícil haberlo realizado desde Jerusalén por la misma persecución que se tenía, y se requería un lugar donde los gentiles pudieran ser atendidos de una mejor manera. Y eso es importante subrayarlo, porque no solamente era para el trabajo con los gentiles, sino para la misión mundial, que esa fuera una sede. Claro, claro. De hecho, la lección muestra que esta era una ciudad muy influyente para la época. Entonces, era una ciudad donde era un referente para las otras ciudades. Y entonces Dios permitió que allí se fortaleciera el Evangelio a los gentiles. Entonces uno mira aquí y dice, no, Dios sabe cuál es el hombre que necesita, Saulo de Tarso, ¿no? Poderoso, celoso, fervoroso, lo necesito aquí en mi servicio. Y lo coloca y lo lleva a una ciudad donde sería clave. Dios dirige todo. Los tiempos, sí. Los hombres. Ajá. Y también las situaciones, es decir, circunstancias. Las circunstancias, los lugares. Dios al control. Dios al control. El cierre de la lección nos habla del conflicto interno en la iglesia. Y de pronto voy a permitirme leer aquí varias cositas para que usted nos ayude. Y tienen que ver con la cita de Hechos capítulo 15. Porque ahí noto un contraste que es interesante analizarlo. El capítulo 15, en el verso primero dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero Pablo y Bernabé, dice aquí luego, ellos tuvieron una discusión, una contienda no pequeña, y entonces se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos fueran a Jerusalén. Pero notamos dos cosas. Uno, que el verso Dina dice que hay discusión, hay problema, pero los otros textos nos hablan del gozo de los apóstoles de saber que el Evangelio está llegando a los gentiles. Ok, esto es una acción y una reacción. Así es. Es decir, siempre que el Señor bendice, hay reacciones. Y la primera, como usted lo dijo claramente, es de gozo. Sí. El pueblo se goza en la bendición de que muchos lleguen a los pies de Jesús, pero el enemigo no. El enemigo no está contento. Y entonces él reacciona ante ese gozo y genera... Contienda, discusión, disensión. Disensión. Y lo más interesante es que esa discusión no se da en torno a la misión. La misión fue clara y concreta para Saulo, bueno, en este caso ya Pablo. Ve y predícale el Evangelio a los gentiles. Y lo está haciendo, está cumpliendo lo que Dios dice. Pero entonces el enemigo dice, sí, listo, no hay problema, predíquenle el Evangelio a los gentiles. Pero ¿y qué van a hacer con el problemita ese que tienen ahí? Cuando la ley de Moisés dice que, ojo. Claro. Y entonces los pone a ellos a perder de vista la misión dentro de la discusión de cómo vamos a arreglar un pequeño... Y esa trampa puede seguir hoy, ¿no? Hay que estar muy atentos. Esa trampa puede seguir y es, pastor, se da constantemente en nuestro medio. Bueno, ha sido una lección interesante y cuánto más para compartir. Yo resumiría diciendo, esta experiencia de Pablo es una historia de la gracia. Él no la buscaba, no la tenía, pero Dios la manifestó, le mostró su gracia. Y yo creo que es una invitación también a que nosotros compartamos la gracia con otros. ¿Cómo reaccionamos cuando hay gente que nos parece que no merece salvación? Gracias, profesora Dina, porque nos ha dejado un mensaje muy interesante en muchas facetas, en muchos detalles. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Y una invitación final. Dios impacta la vida con un propósito. Que Dios les bendiga. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.